Bienvenidos y bienvenidas a Sentires y Saberes, este programa del Observatorio de Bienes Comunes, del programa Kioscos Socioambientales y del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. Estamos de nuevo acá en Upala, precisamente en el Salón Comunal de Las Brisas, y nos encontramos con don Juan. Vive en una comunidad que se llama Armenia, que pertenece a Canarete. Como yo realmente vengo acá de fuera, no me ubico muy bien en el lugar, me pierdo en cualquiera de las entradas. Entonces, más bien, don Juan, le voy a pedir que usted me ayude a ubicarme y a las personas que nos están escuchando también, que puedan saber de que en este cantón de Upala, que es uno de los más grandes del país, también... Porque, digamos, y le voy a ser honesto, cuando hablamos de Upala, de toda la mayoría de personas pensamos en el centro de Upala, alguna cuestión y demás, pero pocas veces tal vez nos imaginamos de que hay un lugar que se llama Armenia acá en Upala. Entonces, quería preguntarle, antes de entrar en eso, don Juan, ¿quién es usted? ¿Qué es lo que hace? ¿Hace cuánto vive aquí? Bueno, mi nombre es Juan Miranda Sotela, tengo 35 años de vivir en el cantón de Upala, soy liberiano por nacimiento, pero desde que llegué aquí vi que el desarrollo estaba muy atrasado, con las mejores intenciones, un lugar sano, un ambiente mejor que en el área social fuera de mejores condiciones. Sin embargo, me he encontrado que todos estos años ha sido una lucha bastante fuerte, porque hay una decadencia de parte de los gobiernos que han pasado por invertir en este cantón, tanto en el área, tanto de infraestructura, en el área educativa, en el área ambiental y en otras áreas como la salud y todo lo demás. Eso nos conlleva a sentirnos en este momento un poco frustrados porque no hay forma de hacerlo. Entonces, hemos decidido, yo como adulto mayor, tratar de incursionar en el conocimiento, y gracias a Dios que nos trae la UCR para que nosotros podamos estar más informados qué camino tomar en esta recta que es la más pesada para nuestras edades, donde carecemos de los servicios básicos para tener una vida digna. Muchas gracias, don Juan. Si yo le preguntara qué significa Armenia para usted, ¿cuál sería su respuesta? Armenia fue el mejor lugar que hasta hoy en esta zona entre Liberia y el cantón de Upala, es el lugar con un panorama prometedor en el campo sano socioeconómico, sociocultural y socio seguridad. ¿Por qué? Porque todavía aquí se cuenta con un lugar un poco libre de delincuencia, no digo total, pero un poco libre de delincuencia. Eso nos conlleva a querer estar mejorando lo que haya que mejorar en pos de la clase social que nos merecemos. Don Juan, y ya usted nos comentaba ya un poco algunas de las situaciones que está atravesando Upala, y me imagino que por añadidura Armenia, pero quisiera consultarle en particular en Armenia, si yo le pidiera que me describiera un poco cuál es la situación o el contexto que están atravesando las familias, las personas que viven en Armenia, cuáles son las dificultades que tienen, a las que se enfrentan, y cuáles son cuáles fortalezas usted rescataría de Armenia. Bueno, creemos que hay un abandono total o casi total de parte de las instituciones tales como el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el CONAVI o MOPS, que son los responsables de la infraestructura, entre otros, que no apoyan en la protección ambiental, por decir algo. Lo de la salud nos tienen muy consternados porque no estamos en la capacidad que nos anden para allá y para acá en cuanto llegar a adquirir las medicinas. Sin embargo, nosotros creemos que llegó la oportunidad que a través de este programa de municipal pudimos sufrir un poquito de apoyo o sentirnos, porque la infraestructura, que es la que más nos está arruinando, está abandonada total. nuestra ruta nacional que nos une entre Guanacaste y Upala es un abandono total, siendo rutas de gran acceso y con buena promesa para desarrollarnos, pero sin embargo es un abandono total. Total, cuando digo total es total, ahí no aparece el MOP para nada. Y entonces vamos a ver qué se puede hacer. Don Juan, para estos días que hemos compartido, que ya sumamos como el tercero, ¿cuáles cree que son a nivel comunitario, a nivel de articulación, digamos, de la misma comunidad y demás, cuáles usted cree que son tal vez las, voy a decirlo de esta manera, posiblemente usted ya está acostumbrado a que yo diga cosas muy tontas, cuáles son los fallos que estamos teniendo como comunidades, que estamos teniendo como comunidades, especialmente, y quiero apoyarme justamente en todos sus años, digamos, de que usted ya ha tenido de alguna u otra manera y ha estado en diferentes organizaciones y ha estado en asociaciones y demás. Quisiera preguntarle, si usted hiciera un balance, ¿cuáles cree que serían así como esos fallos que nos generan la necesidad de construir aprendizajes para mejorar, para fortalecernos como comunidades? Bueno, esta es una cadena de fallas. Por ejemplo, desde los centros educativos todo ha cambiado. Hoy en día no se promociona mucho la responsabilidad a nivel educativo, no se le promueve para que estos jóvenes que vienen levantando retomen la responsabilidad de los pueblos. ¿Qué significa esto? Que esto ha decaído tanto de que creemos de que esto, si no nos ponemos en mucho cuidado, el adulto mayor va a terminar en abandono total, porque no hay el presupuesto suficiente que produzca la zona por medio de la vía de comunicación que corresponde al gobierno central para que pueda promoverse mejor. Entonces, son varias las situaciones. El número uno, la juventud no participa. Número dos, el adulto mayor no es tomado en cuenta. Y número tres, que la familia, que es la base principal, ha cambiado mucho en la formación de la juventud. Ya no hay, los valores se han ido perdiendo y todo eso. Tenemos temor de que se nos vaya de la mano, siendo una comunidad tan sana y la comunidad más vista para el turismo, para todo el que pase ahí, pues que es una comunidad prometedor en cuanto a desarrollarse. Y yo no voy a hablar solo por mi comunidad. A nivel del cantón hay un abandono total de rutas nacionales. La municipalidad hace gran esfuerzo y va por buen camino, pero a nivel del Ministerio de Obras Públicas y Transporte es una zona abandonada. No, Juan, ya yo sé, porque ya tiene que irse, ya anocheció, ya que están saliendo los grillos y todo lo demás. Nada más una última pregunta. De aquí en adelante, ¿qué falta por hacer? Mire, lo que falta por hacer aquí en adelante es tratar de crear conciencia para que los ciudadanos y ciudadanas se incorporen a este plan de desarrollarse, porque creemos de que nosotros tenemos una responsabilidad, es parte del atraso de los pueblos, que no hay una educación para hacer conciencia, que nos necesitamos unos con otros para que estas comunidades puedan desarrollarse. Esto no se trata de una organización, es de toda la comunidad en sí, que debe participar más, y tenemos que hacer algo para que los pueblos sean más participativos, porque es triste ver de que los pueblos les da igual muchas veces lo que está pasando. Sin embargo, los que somos conscientes creemos de que necesitamos ese apoyo de la institución que sea para que nos llegue a dar formación y valores en cuanto a la responsabilidad comunal. No, Juan, muchísimas gracias. Gracias, profesor. Espero que no sea la última vez que nos veamos. Sí. Más bien que ustedes me inviten a ir a Armenia, a hacer cosas en Armenia, y seguir en contacto. Sí, muchísimas gracias y bendiciones para usted y todo el personal que labora para la institución. Muchísimas gracias, don Juan. Bueno.